todos nos dieron negativo todo, así que ninguno de nosotros tuvo. Tenemos algunos compañeros que ya tuvieron. Pero yo había preparado esta columna para ver cómo avanza y cómo están estas decisiones políticas, pero cuando veo esto de esta historia del VIH, me llamaron la atención dos fechas que son como que están dentro de la historia del VIH, y dice, ¿por qué están estas fechas? Que en el año 85 muere Rod Hudson, que para la gente joven como ustedes, era un actor, un galán norteamericano muy famoso, que bueno, cuando se enteran que tiene VIH se descubre que el señor también le gustaban los señores, pero bueno. Y que en el año, en la década del 90 empiezan a morir estrellas globales por el VIH. Y eso es algo que tiene que ver con lo que escuché que estuvieron charlando ustedes al principio de la semana. ¿Cómo eso lo convierte en otra cuestión? ¿Cómo puede ser que esté en un cronograma de una enfermedad estas dos situaciones, de que se empiece a morir gente famosa? Y es algo que es como una etapa que se da, pienso yo, en el tema este de las enfermedades. Primero, el de este descubrimiento, que de hecho que siempre es un descubrimiento porque las cosas estaban antes, ¿no? Cómo primero se transforma en un problema general y después se transforma en otro tipo de problema cuando ya hay gente famosa. Y es lo que nos está pasando ahora con el COVID. Primero era algo que pasaba en China, que no le pasó a nadie. De repente ya hay gente con cierto reconocimiento que... Presidentes. Como un presidente, claro, que se está infectando con esto. Pero hay una tercera etapa, que creo que es la que estamos ahora, que es cuando se empieza a infectar con COVID o a morir alguien que vos conocés. Y es una situación donde todo cambia, donde algo que pasaba en China y que vos pensás que sos joven y que no te va a pasar nada, empieza a tener otra dimensión. Y la peor de todas es cuando se muere alguien verdaderamente cercano a vos, un familiar, la novia, un amigo. Y es hacia donde nos estamos acercando, porque cada vez hay cada vez más casos, cada vez más contagiados y cada vez es más probable que esto nos toque cerca. Pero bueno, ¿cómo se va atravesando la enfermedad? Por cuestiones que no son estrictamente la enfermedad, pero que nos van haciendo tomar conciencia de cómo esto cada vez está más cerca nuestro y cómo cada vez es más importante esto de guardarnos y de tener cuidado para nosotros y para los otros. Bien. Y esto de tener cuidado con los otros lo vamos a hablar próximamente en una columna que tengo preparada en mi corazoncito. Bien. Te hago una pregunta antes de ir a la música. En tu... Sí. Carácter de comunicador social y hombre conocedor de la salud, y sobre todo en esta época y con lo que decís. ¿Cuánto pensás vos, David, que funciona o históricamente ha tenido resultado el, le puedo llamar temor o miedo, para hacer efectiva una difusión de la precaución y la prevención? ¿Cuánto, por ejemplo... supongamos que en una cadena nacional Alberto diga, miren, si salen de su casa se mueren, o llegar a un extremo en la difusión de cómo sería la prevención. En la historia, ¿hacer esto es efectivo? ¿No genera más problemas de los que resuelve? Hay gente, tomemos el caso del cigarrillo, no hay persona en general, no hay persona que fume que no sepa que eso es perjudicial para la salud. Incluso la mayor parte de la gente que fuma, si pudiera dejaría de fumar. Es importante que la gente, y por el otro lado, no sé, la cantidad de gente que ha dejado de fumar es gigantesca. O sea, si vemos una película del 60 o del 70, está todo el mundo fumando. Hoy eso ya no pasa. Claro. El preservativo era algo en la década del 80... usaban las prostitutas, ¿está bien? Y ahora es una cosa de uso cotidiano, pero sigue habiendo gente que no usa preservativo, sigue habiendo gente que fuma y sigue habiendo gente que no usa barbijo. Que no usa barbijo, y sí, o sea, digo, el temor, hay una cosa que en salud nos cuesta mucho entender, y es que para muchas personas la salud no es lo más importante. Para muchas personas el otro no es lo más importante, digo, en el sentido de cuando, por ejemplo, si uno fuma, bueno, pero si uno no usa preservativo, tiene tanto riesgo de contagiar como de contagiarse. Sí, o si fuma y no respeta que el otro tampoco quiere fumarse todo el humo, claro. Porque eso pasaba hasta hace poco, antes de la ley. Sí, bueno, con el cigarrillo pasa algo muy interesante, que es que gran parte, se fuman menos cigarrillos, o sea, independientemente si fuma más o menos gente, se fuma menos cigarrillos, porque es el lugar donde no se puede fumar, donde la decisión ya no depende de la persona. Pero volviendo a eso, hay gente que no puede fumar, hay gente que no puede usar barbijo, hay gente que no se puede cuidar, y más allá del miedo, todas las razones, somos muy complejos y muy complicados y no se llega a todo. Hay que trabajar muchas cosas, hay que trabajar más que el cuidado en sí mismo, más que la norma de cuidarse acerca de usar preservativo, lo importante es que uno sepa que el otro es importante y que hay que cuidarlo. En ese caso ya es otra cuestión, no importa, porque eso funciona, el que cuida al otro lo va a cuidar con todo, con el preservativo, con el barbijo, vacunándose, yendo despacio con el auto, no comiendo sal, etcétera, porque cada cosa que nos pasa a nosotros, yo recuerdo cuando Kurt Cobain, el cantante de Nirvana, hay un documental que muestra cómo se, después de la muerte de él, una reunión que hay de fans, y los fans insultándolo a él después de que se suicidó, ¿no? Como nuestra vida no solamente es nuestra, sino que afecta a un montón de gentes, y todo nuestro dolor o todo lo que nos pasa a nosotros siempre afecta, porque siempre tenemos a un montón de gente que nos quiere. Uh-huh. Pero bueno, el desafío es aprender a quererse, a respetarse a uno y a todos, y creo que por ahí va la mano. Bien. David, tenemos música ahora sí para cerrar sí. Este viernes. Como estuvimos hablando de tiempo, vamos a escuchar Music, que es raro, se llama así, uh-huh. Una canción de Madonna, que empieza con un tic-tac. Y como estuvimos hablando de tiempo, y es una canción muy, muy linda, se las dejo para que la escuchen. Muy bien. Abrazo. Un abrazo grande. Hasta luego. Time goes by so slowly, time goes by so slowly, time goes by so slowly, slowly, time goes by so slowly. I'm

Y claro, sí, sería un febrero. Sí, rayo, trueno sería ya mucho... sí, porque aparte te da cosa, viste, que cuando vos salís y no sé si un rayo no te va a pegar justo a vos en ese momento. Digo, aparte porque uno tiene la... Bueno, yo me acuerdo de chico, la lógica de esconderse debajo de un árbol en plena lluvia, y es lo peor que podés hacer, meterte debajo de un árbol en plena lluvia. Bueno, pero, no lo hagan en sus barrios. No lo hagan en su barrio, por favor. Bueno, hoy, ¿qué barrio toca? Seguimos por la vera del Riachuelo hacia el sur, y hoy toca mi pago grande, porque es mi terruño en esas tierras donde me crié, que es el barrio de Villa Lugano. En realidad, yo soy dentro de Villa Lugano. A ver, Lugano es un barrio muy peculiar en todos los sentidos. Primero se fundó después que Villa Riachuelo, que fue lo que vimos la otra vez. Uh-huh. Se fundó casi al mismo tiempo que Villa Soldati. Ajá. Uh-huh.